Te contábamos hace un ratito que vamos a estar charlando con Noelia Recalde. Ella es música, es compositora, es productora cultural, es entrerriana, es compañera feminista. Y ya la tenemos para arrancar este ratito de música y también de política. Buenas tardes, Noelia. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? Muy bien, contentas acá de conversar un ratito con vos. Hacía rato que teníamos ganas de tenerte en los micrófonos kermeseros. Este es un momento para charlar con tiempito y para reflexionar un rato de lo que está pasando. Nicolás Bompadre también está en la mesa, nos va a acompañar. Hola, ¿cómo andás? Noelia, si alguien no te escuchó nunca, ¿qué música le dirías que haces? Canciones. Sería mi respuesta general, sí. Uh-huh. ¿No te definís por un género? Para nada, no, para nada. Por eso el mundo de la canción es como, es un universo súper posible para todos los géneros, se mezcla todo. Prefiero decir siempre el mundo de la canción. Y bueno, también otra cosa que pasa, me parece, es que la música, ya a esta altura del 2021, ha perdido bastante las etiquetas tradicionales, en general, digo. Noelia, cuando decís canciones, uno que no es músico y no está en ese ambiente, ¿ponés más en primer plano la letra o no? ¿O es el combo ese que sale? Bueno, la letra tiene mucha preponderancia, digamos, en el mundo de la canción, porque es como una historia, se cuenta una historia, o se relata una emoción, o se puede plantear también una reflexión, preguntas. Sí, la verdad que tiene mucha preponderancia la letra, no es un estribillo que se repite, o por lo menos como lo veo yo, o en el circuito que estoy yo también, ¿no? Porque hay muchas maneras de canción, muchas formas de armar una canción, y muchos circuitos posibles también. Entonces, en mi mirada, por ahí, las canciones que yo he podido hacer hasta ahora no pertenecen a un género específico, tiene preponderancia la letra y bueno, y los géneros están flexibles, digamos. Justamente recién hablabas de esto de no es un estribillo que se repite, hay muchos circuitos, pero claramente el que prepondera hoy en las radios es lo que se escucha en el mainstream, ¿no? Esto que justamente a los 30 segundos vuelve a repetirse. ¿Cómo definirías ese circuito que elegís? Ay, te perdí en la última parte de la pregunta. ¿Cómo definirías? El circuito en el que elegís hacer tus canciones. Bueno, vos justamente ahí nombraste la palabra mainstream, que por lo menos a mi manera de entender es lo que manejan los grandes medios, ¿no? Uh-huh. Y generalmente la música independiente tiene un circuito muy, muy distinto. Como que va por otro caminito, digamos, y donde hay mucha nutrición también cultural, pero no llega a los grandes medios. Entonces, por ahí, si tendría que responder, yo tendría que personalmente responder uh-huh. esa pregunta, te diría que paso a paso se va armando el circuito o el público o, no sé, el lenguaje alrededor de la canción, y las personas que se sienten identificadas con eso, digamos. Noelia, ¿cómo es tu acercamiento con la música? ¿Tus comienzos son de estudiaste? ¿Es algo que lo tenés de chiquita o has ido por otros, buscando otros caminos, otros recorridos? El acercamiento para mí fue muy chiquita. En mi casa estimularon mucho el juego y la creatividad, así, los dibujos, la lectura, la música en general, digamos, pero siempre fui autodidacta, no he estudiado así formalmente, digamos. Uh-huh. Tenía un hermano que estudiaba guitarra en su momento, yo era chiquita y más o menos le copiaba a él lo que hacía, y después aparecieron los cancioneros, y entonces aprendí también un poco sola a tocar la guitarra mirando eso. Y después elegí seguir por ese camino, porque ya también en el medio de mi adolescencia impactó internet y YouTube y toda la información disponible, y cualquier persona puede acceder a estudiar instrumento o a estudiar, no sé, teoría musical por YouTube tranquilamente. Y bueno, yo la verdad que no elegí ese camino, elegí como otro, más intuitivo, más lúdico. Me mantengo ahí hasta ahora. Decíamos que sos entrerriana. ¿Te interesa eso? ¿Te interesa los límites territoriales? ¿Te interesa contar el lugar de donde venís o no tiene nada que ver con lo que hacés? Tiene todo que ver, por supuesto. Es el lugar donde nací, que es en Gualeguaychú. Es una ciudad que a mí me alimenta muchísimo la inspiración, porque bueno, porque ahí está mi familia y porque ahí también están las amistades más fuertes que tengo, que me mostraron la música y con quienes compartimos las primeras canciones, las primeras composiciones. Y por ahí ahora, sabiéndolo en retrospectiva, volver a mi ciudad, que todavía están todas estas personas que menciono, es una reconexión para mí, es una inspiración, porque también el río de repente es una figura de mucha identidad para mí, es como que lo necesito ir a mirar. Uh-huh. Algo se estaciona ahí, y después, bueno, culturalmente también ocurren muchas cosas, digamos, a nivel musical, a nivel poesía, es una ciudad que tiene mucha poesía, y mucho color y mucha creatividad con esto de los carnavales y de los coros populares. Hay como una cuestión lúdica permanente que sobrevuela en la ciudad. Entonces a mí eso me encanta, digamos, me encanta volver a mirar eso. ¿Volvés desde dónde? ¿Dónde estás ahora vos? En este momento en Buenos Aires, es donde tengo mi casa, digamos, mi guarida fija, pero la verdad que ando bastante en movimiento, ando medio por todos lados, viajando. Bueno, ahora esto de la pandemia detuvo un poco las cosas, pero si no, siempre estoy medio acá para allá, como se pueda. Claro, recién decías que cuando eras adolescente impactó en vos y en todos, obviamente, internet, con todo lo que eso implica. Y ahora hablabas de la pandemia, ¿Cómo has sobrellevado laboralmente, artísticamente, este año largo, ya bastante más de un año? Porque algunos artistas, han podido, tratado de inventar, de hacer alguna cosita por internet, bueno, con todo el esfuerzo que eso implica. ¿Vos cómo hiciste para sobrevivir a esta pandemia musicalmente y artísticamente? Bueno, en principio, o sea, yo creo que la pandemia afectó mucho a la comunidad cultural, porque también todo, por lo menos la música, que es donde yo más estoy, en el territorio en el que más estoy, la emocionalidad es permanente y afecta, eso yo creo que afectó a toda la comunidad cultural, el hecho de no poder trasladar el intercambio que sucede cuando se manifiesta la música, digamos. Y eso afecta una parte, ¿no? Como que detiene una parte, una cosa en el corazón, algo pasa ahí. Así que eso por un lado, digamos. Después, por otro lado, está la cuestión laboral, que yo no tengo nada para quejarme porque por suerte pude salir adelante con una propuesta, como que armé toda una idea de un método de clases, que es todo por WhatsApp, que es sin videollamada, es como una cuestión de ir desbloqueando desafíos, y bueno, yo voy acompañando los procesos creativos de un montón de gente. Uh-huh. Entonces pude encontrarle la vuelta a la virtualidad de una manera que no me interpele tanto, porque tampoco es que no me gusta mucho estar mostrando, digamos, o no accedo mucho a los videos y ese tipo de cosas, digamos. Entonces encontré otra forma, y coincidió con un montón de gente que también le gustaba de esa manera, y bueno, así que laboralmente estuve bárbaro, digamos, por supuesto, con todo lo que eso implica, ¿no? Pero desde un lugar de privilegio total. Y después, qué sé yo, también tratando de drenar un poco el canal creativo con la composición y la música que vive adentro de mi casa, digamos, ahí explorando un poquito. ¿Qué políticas culturales crees que hacen falta para que suceda más la posibilidad de escuchar artistas independientes, como decías vos hace un ratito, para que se abran otros canales? Y bueno, faltan muchísimas políticas culturales. O sea, una de las de esto de que pasen el 30% de música independiente en todas las radios es importante. O sea, no sé si se cumple tampoco en todas las radios, porque sigue habiendo una gran, gran diferencia entre el mundo independiente y el mundo comercial, por decir así, en grandes rasgos, ¿no? Uh-huh. Los medios de difusión, los lugares para tocar, las condiciones para tocar, los contratos, los contratos para toda la gente, para todo el equipo de gente que trabaja detrás de un espectáculo, por ejemplo, las condiciones de los lugares, los porcentajes, bueno, falta regulación en muchísimas áreas, digamos, pero bueno, no sé tampoco cómo abarcar una temática tan grande en este momento tan quieto, digamos. Sí, sé que hubo subsidios, que hay ayudas, que hay convocatorias, pero es inmenso el mundo cultural, como que hace falta más sostén, porque la cultura tiene mucho que ver con el ánimo y el espíritu de las personas. Entonces, sí, hay acompañamiento, bueno, pero más, necesitamos más acompañamiento, ¿viste? De todas maneras, Noelia, esas falencias que vos decís son prepandémicas. Con la pandemia y el aislamiento se notaron más y se acentuaron, pero todas esas cosas que vas marcando ya venían de antes, ¿no? Por supuesto, esas son en líneas generales, claro. Digamos, sí. Sí, pero vos decís, la pregunta era por las cuestiones ahora en pandemia. No. Y eso dependió también de las distintas provincias, nación un poco, pero también en cada provincia fueron distintos cómo los gobiernos trataron, si es que trataron de acompañar y hasta dónde lo hicieron. Sí, bueno, eso también hace falta, me parece, en las provincias, que cada provincia conozca su comunidad cultural y su comunidad artística y que la pueda valorar y hacer girar y hacer intercambios o simplemente elevar un poco el nivel cultural de las ciudades, porque siempre, yo he viajado por todos lados, mismo en mi provincia, digamos, no están nucleados los artistas, por ejemplo. No hay una sede de Sadaic, por ejemplo, en la ciudad. No hay acompañamiento legal para las personas que quieren ir haciendo las cosas bien, sus pasitos para sacar su disco, por ejemplo, como que, bueno, hay un montón de cosas que faltan y en las provincias se podrían hacer planes como para que eso esté más regulado, para que también los artistas de las mismas ciudades se conozcan y hagan intercambios, que haya un circuito cultural, porque no es lo mismo, no sé ustedes cómo está La Pampa, el circuito cultural, en cuántos lugares se puede tocar ahí, por ejemplo. Y cada vez menos, hace varios años atrás había más lugares, pero bueno, fueron cerrando y quedan casi los oficiales. Sí, la enorme mayoría de los músicos y las músicas terminan tocando en pizzerías, en restaurantes, en lugares que no son, que no están preparados específicamente para que suene bien una guitarra, para que el sonido sea realmente algo a disfrutar, ¿no? Que sea el protagonista el sonido. A veces nos parece que a pesar de que hay un montón de compañeros y compañeras artistas que se presentan como trabajadores y trabajadoras de la cultura, bueno, cuesta que el Estado los vea así, las vea así. Que haya una identificación de que esto no es una vocación ni un pasatiempo, sino un trabajo. Por supuesto. Bueno, pero es como un dominó de cosas, porque si el artista no tiene dónde presentar su obra, porque tampoco tiene recursos, no tiene acompañamiento cultural, entonces el nivel, en vez de ir subiendo o que también la gente vaya valorando lo que es estar en contacto con el arte y todo lo que eso implica, va en detrimento de eso. Y culturalmente tiene mucha implicancia, digamos. Es como, bueno, Si yo les pregunto a ustedes quiénes son los artistas de La Pampa, ustedes me saben responder quiénes son, eso es importante. Sí, tenemos nuestros predilectos, ¿no? Sí. Catalina Tom es una banda que nosotros acá en la mesa consideramos que es un artista, Jacomuzzi, Sí, hay un montón. Después están en gustos, Armando, ¿no? Le dije a Nicolás. Está en gustos, claramente. Somos un poco selectos con Nicolás. Tenemos poco gusto. pero bueno, nombramos a los que más nos gustan, ¿no? Guillermina Gavazza. Hay muchas compañeras y compañeros que hacen muy buena música y que es cierto, viven de otra cosa porque no hay desarrollo de la industria cultural. Uno de tus temas, estamos hablando con Noelia Recalde en esto que es la kermés de los sábados. Uno de tus temas dice: se siente el temblor de la tierra enmujerada. ¿Qué te interpela del feminismo? ¿Cómo vivís tu feminismo? Y a mí me tocó ver la revolución de la calle acá en Buenos Aires, digamos. Que para mí, que vengo del interior, donde no hay mucha manifestación política, ni al día de hoy hay tanta tampoco, fue muy impactante para mí ver la reunión de todas las mujeres pidiendo algo específico. Uh-huh. Para mí fue una fuerza arrasadora y ahí comenzaron a moverse muchas perspectivas, digamos. Creo que a mí también me impactó en el medio de todo esto que yo venía como construyendo o dedicándome, sería mejor la palabra, venía dedicándome a mi música y a compartir de una manera específica la música, y me encuentro con dos compañeras increíbles de la vida, amigas y hermanas, y decidimos armar un proyecto juntas, y eso tiene mucho que ver con el movimiento feminista, haber decidido unir tres voces. Estoy hablando de Triángula, que es el proyecto en el que estoy actualmente, uh-huh, donde canto con Nadia Larcher y Micaela Vita, que son dos referentas increíbles, que están más en el palo del folclore, pero eso tiene que ver con el feminismo en sí mismo, como el hecho de unirse en vez de seguir por un carril solas, unirse para crear algo juntas, a pesar de que podríamos haberlo hecho de otra manera, digamos. Y eso tiene que ver con toda la lucha, con entender la sororidad, entender el acompañamiento, entender que los grandes movimientos son colectivos y no son individuales nunca. Y de esa manera me sigue impactando. Yo creo que, digamos, podría estar muchísimo más formada en feminismos, digamos, porque hay tanto para aprender, que siento que no soy como la persona súper indicada para hablar políticamente del feminismo y toda la temática que eso abarca, pero sí, a mí me cambió la vida, me cambió la forma de ver el mundo de las mujeres y de querer también representar, o poner al servicio, no representar, sino poner al servicio la voz y la música para el colectivo también. Y Noelia, ¿cómo atravesó o cómo atraviesa este feminismo que fuiste descubriendo de a poco? Como decís vos, que es un mundo muy muy grande para explorar. ¿Cómo atraviesa tu música? ¿Notás ahí una incidencia, un cambio, un clic o no? ¿O siempre estuvo dando vuelta? Yo creo que estuvo siempre dando vueltas de alguna manera, pero bueno, por ejemplo, la llegada del lenguaje inclusivo al momento de componer te pone en un lugar. Digamos, bueno, ¿cómo hablas o cómo conjugás lo que estás diciendo? ¿Desde qué lugar hablas? Si yo me pongo a escuchar los discos que tenía antes, me nombro a mí misma como masculino. Claro. Uno mismo. En la tradición patriarcal de siempre, la canción y la poesía. Claro, entonces eso sí cambió, por ejemplo, al momento de componer. Yo no voy a grabar algo que diga uno mismo, refiriéndose a mí misma. Eso tiene un impacto en la canción. Y después, bueno, también el contexto en el que una vive, también en la manera de pensar, de pararse enfrente de cualquier situación, está absolutamente atravesado por el feminismo, porque es una forma de ver la vida distinta a lo que nos enseñaron antes, digamos. Te agradecemos esta comunicación, Noelia, y sobre todo el tono para charlar, esto de bajarle un ratito al griterío que tenemos permanentemente en las cabezas. Esto es la kermés de los sábados, pero un ratito de paz nos vino muy bien. Seguramente te vamos a volver a convocar a esta mesa kermesera. Muchas gracias. Bueno, con todo gusto, con todo gusto. Muchas gracias por el espacio y bueno, ojalá crezca ahí el mundo cultural de La Pampa y acompañe a los artistas locales. Hoy le vamos a meter pilas. Gracias. Noelia Recalde pasó por los micrófonos de La Kermés de los Sábados.